Procesos de migración. Hola, mi nombre es Jorge Barrios, trabajo para Radio Sueño 105.3 de Bariloche, Argentina, y mi función es coordinador y encargado de ventas y operación técnica de la radio. Yo particularmente vengo hace rato con software libre, utilizo software libre, he participado a charlas donde dan divulgación sobre software libre y bueno, me interesa por el lado de lo durable que hacen a las máquinas antiguas o las máquinas con poco recurso o lo que es Linux. Y principalmente por eso, porque son máquinas no nuevas, en realidad son viejitas y tienen pocos recursos, entonces digamos que para poder darle un poquito más de durabilidad y de que duren más, o sea, que aguanten más el tiempo, decidimos utilizar Linux. En la parte técnica, el dueño, que es la radio, también está encargado, nos ayudó bastante, o me ayudó, mejor dicho, en cuanto a poder trasladar el sistema operativo Linux, porque él estaba también cómodo. Sabemos que dentro de todo es lo que por ahora nos da la posibilidad de que las máquinas duren bastante tiempo, entonces la verdad que estamos contentos con Linux. Y hace un año más o menos que estamos con G-Radio, con el EtherTix, así que, y la verdad que, bueno, hemos estado migrando con las últimas novedades de G-Radio y bueno, ahora estamos trabajando y la verdad que estamos satisfechos con el G-Radio. Y los mayores problemas es más que nada en los rústicos que pueden llegar a ser los programas, pero y después en la parte humana, lo que puede llegar a costarle a algunas personas entender lo que es la parte de Linux, pero después de eso no tuvimos problema y creo que lo hemos enfrentado dando capacitación, enseñándoles cómo funciona el programa más que nada, porque no le hemos dado más utilidad de la que corresponde. Nosotros estamos utilizando Linux en una computadora de aire y digamos que evitamos que se le toque temas de la cuenta a la computadora. La experiencia positiva fue que hemos, en cualquier otra máquina con Windows, al abrir muchos programas tranquilamente se podría tildar, y gracias a que estamos utilizando Linux eso no ha pasado y digamos que hemos dado al máximo al programa y al sistema operativo y la verdad que no se ha tildado y eso es una satisfacción. Por ahora en lo que es uso estamos contentos con EtherTix, estamos contentos con G-Radio. Obviamente se le podría exigir un poquito más en cuanto a para automatizar ciertas cosas que o darle algunas ciertas utilidades que por ejemplo tiene Windows en cuanto al SARA Radio, que es de lo que hemos salido para llegar a G-Radio. Algunas modificaciones en G-Radio que se le puede llegar a sugerir, pero dentro de todo estamos contentos con Linux, EtherTix y el G-Radio.